mirá si no hubiera nacido. Mirá si algo hubiera pasado o si aquella noche de su fecundación su padre no hubiera podido o a su madre le hubiera dolido la cabeza. O si previo al acto de amor que lo fecundó la pareja hubiera protagonizado una terrible discusión que hicieran que se acostaran sin saludarse y no se llevara a cabo aquella fundición de los dos cuerpos. Mirá si otra hubiera sido su vida o si el destino, como se llame, le hubiera puesto una desgracia para él y para su familia y no hubiera vivido mucho, o si con alguna educación distinta hubiera elegido la opción de ser monje y encerrarse toda su vida a contemplar y a orar. Mirá si en alguna salida hubiera encontrado a una mujer que la enamorara de tal manera que solo hubiera vivido para ella. O si hubiera tenido condiciones para el deporte y solo pensara en llegar alto y en vivir de esta disciplina y en esta tónica, hubiera vivido solo para entrenar y competir. Pero no. No fue así. Sus padres no se pelearon aquella noche. Su padre pudo. Su madre quiso. No se dedicó a rezar ni encontró a temprana edad una mujer que lo deslumbrara. Ningún accidente, ninguna desgracia impidió que creciera. No encontró pasión por la religión ni por el deporte. No fue así. Nada de esto, lamentablemente, pasó. Y nació. Esta semana hubiera sido su cumpleaños. Un 15 de junio, pero del año 1926, fue la alegría de la familia y le pusieron por nombre Leopoldo Fortunato y creció. Un 15 de junio nacía Leopoldo Fortunato Galtieri. Una pena, una verdadera pena, que nada de esto que hoy pensamos haya sucedido. Tienen doble vida, son sicarios del mal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Se arman hasta los dientes en el nombre de la paz. Juegan con cosas que no tienen repuesto. Y la culpa es del otro si algo les sale mal. Entre esos tipos y yo hay algo personal.